Las 8 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. Estamos en contacto con el contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, aquí estamos, levantaditos de temprano. Luego uno se acostumbra a dormir poco, ¿no? Pero bueno, ayer ha sido una jornada de mucho trabajo, muy larga. A pesar de que el escrutinio fue rápido, fue una jornada larga, se hace largo todo esto. Pero bueno, pasaron las elecciones, hay muchísima tela para cortar, hay mucho para comentar, aunque definiciones en el ámbito económico nacional no habrá, sin duda, hasta después del 22 de noviembre. Bueno, precisamente de eso, porque vos fíjate que ya hoy temprano en la mañana, inclusive, empezaron a haber algunas preguntas como diciendo, bueno, una de las preguntas obligadas de los argentinos, digamos, ¿no? Sí. Porque los argentinos, como venimos diciendo de hace tiempo, los argentinos pensamos en verde, ¿no? Sí. Entonces, gane Scioli o Macri al final del camino, lo que viene de acá en adelante y hasta que llegue el balotaje es una pulseada por ponerle, entre uno de los temas económicos que van a estar dando vuelta, está claro, ¿no? Sí, sí. Es ponerle al dólar el precio justo, si vale 9,50 o vale 16. Probablemente, como decimos acá, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Sí, sí. Ahora bien, en un mercado con restricciones, los precios reflejan siempre las trabas y los límites. Uh-huh. La pregunta también que nos hacemos es, ¿acelerará el Banco Central la devaluación del peso? Sí. ¿Buscará el gobierno una transición a un esquema que resuma mayores libertades cambiarias? Uh-huh. En la City esperan que la brecha se sostenga en estos niveles hasta tanto haya más datos. Y cuando decimos que hasta tanto haya más datos, es hasta tanto se empiece a vislumbrar que puede llegar a pasar en el balotaje. Exacto. Lo que sí damos por descontado es que el gobierno le va a poner paños fríos para evitar especulaciones que suban de tono al mercado paralelo. Y mientras tanto los candidatos y los equipos van a tener que empezar a mandar señales más concretas sobre qué es lo que van a hacer si llegan a ser presidente, y seguramente lo vamos a ver recorriendo los pasillos de entidades de crédito internacional para asegurarse desembolsos a partir de diciembre. De fondo, en la economía argentina, se sabe que faltan dólares y se sabe que hay un sobrante de pesos. A pesar de la emisión monetaria, el sistema financiero, cuya misión es intermediar entre aquellos que ahorran y los que necesitan crédito, esto sigue siendo minúsculo en términos del tamaño de la economía, es decir, que todo lo que gira alrededor del sistema bancario es chico alrededor del tamaño de la economía que tiene Argentina. El crédito hipotecario es una promesa de campaña, mientras que la financiación a empresas siempre aparece en estado, que a ver cómo llamarlo así, en estado de bebé, que siempre está por salir, ok, poquito, pero ya va a arrancar, ya va a crecer y no crece nunca. Estos créditos en muchos casos dependen en gran medida de iniciativas oficiales. Otro tema también es la informalidad que todavía juega su partido e impide que numerosas pymes puedan acceder a las líneas de crédito subsidiadas. Indudablemente, la inflación ha hecho daño. Le ha bajado el pulgar al ahorro y una vez más ha incentivado la dolarización de las carteras. Solo así se entiende que una economía cuyo comercio exterior apenas gravita por el 0,5 del intercambio internacional, o sea, fíjate lo que pesa la economía argentina en el mundo, ¿no? Sí, sí. Se guarden los colchones dólares por el equivalente al 6% de todos los dólares que hay en el planeta, inclusive en Estados Unidos. Uh-huh. De la misma forma, los argentinos guardan 10 veces más dólares en el exterior que lo que registran las reservas del Banco Central. Sí. Es más, si nosotros lo miramos per cápita, Argentina es el país que mayor cantidad de dólares billetes tiene en el mundo y es el segundo en cantidad total detrás de Rusia. Uh-huh, uh-huh. Hasta allí, indudablemente, han llegado los dos candidatos que han quedado con sus promesas, donde más créditos, más dólares para las empresas, menos pesos, es decir, menos emisión y por ende menos gasto público, es lo que va a estar sonando de aquí en adelante. La pregunta que está alrededor, que está en el ambiente, es si habrá llegado el momento de tomar a la moneda argentina en serio, de cuidarla, no solo que sea de intercambio, sino también una unidad de cuenta y tenía hasta una reserva de valor para ahorrar, que los argentinos confiemos y ahorremos en pesos. La moneda y su valor es el producto de la confianza en el emisor, pero también en la calidad institucional, confianza en las instituciones, ya sea políticas, fortaleza económica, transparencia. Entonces, una de las cosas de la que va a venir y que por ahí vamos a escuchar es cómo volver a darle al peso, al billete peso, el peso que tiene que tener. Bien, ¿sí? Bien. Pero indudablemente el tema está marcado porque Argentina sigue de elecciones, ¿sí? Nos falta una más. Hay por delante otras 4 semanas de incertidumbre, con final abierto por el resultado equilibrado de esta primera rueda. Y no tengo ninguna duda que esto va a tener su impacto en la marcha de la economía durante las próximas semanas. El final está abierto porque se abrió un nuevo escenario producto de la pérdida, vamos a llamarlo así, del oficialismo de Frente para la Victoria de algunas provincias y distritos claves y una diferencia a favor del candidato oficialista menor a la esperada. Identificado con una política de eliminar de golpe el cepo, de arreglar con los fondos buitres, de reajustar las tarifas, Macri amenaza al oficialismo y eso abre una mayor expectativa en el clima de los negocios. Las correcciones sobre la economía, que según el mercado se demoran, tendrían más posibilidades de ocurrir rápidamente bajo un gobierno de Mauricio Macri. En tanto, el dólar seguirá la marcha de las últimas semanas que lo tuvieron como protagonista, como se manifestó en la caída de las reservas del Banco Central, suba de la brecha cambiaria, achique de superávit comercial y mayores compras de futuro. No obstante, no se descarta, lo vemos poco probable, Jorge, lo que vamos a decir ahora, ¿no? A ver, lo vemos poco probable, pero no lo descartamos, ahí está la clave, ¿estamos? No se descarta que el gobierno tome o avance con algunas medidas. ¿Sí? Algunas medidas que intenten beneficiar la performance de Scioli en el balotaje. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuáles pueden llegar a ser esas medidas? La ya anunciada tema de ganancias, lo ya anunciado devolución del IVA, que intensifique la obra pública o algún tema de planes de vivienda. ¿Sí? Uh-huh. Repito, para que quede claro. No descartamos algún anuncio en este sentido, pero lo vemos poco probable. Bien. Se descuenta, de todas formas, que los consumidores continuarán con más fuerza las compras de artefactos para el hogar, de autos y aquellos que tienen posibilidad de inmuebles, financiados y con tarjeta de crédito mediante, todo que es anticipación de los ajustes que con mayor o menor intensidad ambos candidatos adelantaron. En una economía altamente dolarizada como la economía argentina, en los procesos electorales se acentúa el sesgo de preferencias por activos externos que caracteriza la conducta de los argentinos. Sin embargo, en el 2015, esta conducta muestra una pujanza más intensa de lo habitual. Rankeado en términos relativos, peor al ocurrido durante todos los comicios presidenciales desde la vuelta a la democracia. Hay un informe difundido el día viernes pasado que arriesgaba un pronóstico, que era que si hubiera una segunda vuelta, es decir, el informe del viernes pasado, el gobierno intentará mantener la situación como está ahora, es decir, así como estamos hasta el 22 de noviembre, lo que justificará, entre otros aspectos, una mayor retracción de las reservas, elemento que en definitiva hará aún más compleja y difícil la tarea del próximo gobierno. Yo te diría que así están las cosas. Si bien ambos candidatos acuerdan que la economía, que la política económica que del actual gobierno está prácticamente agotado, el alcance de los cambios, el cómo y a qué ritmo implementarlo serán los ejes de la nueva campaña electoral sobre un electorado que se ve un poco por los números que tienen por ahí algunas veces los encuestadores y después lo que se refleja en las urnas, ¿no? Claro. Donde en gran medida se refleja un electorado cansado de los discursos, un electorado cansado de las promesas. Totalmente. Lo decíamos el viernes cuando terminábamos el programa, ¿no? Y recibimos un montón de mensajes al respecto de eso. Era como que la gente estaba cansada ya de tanta campaña electoral. Sí, ¿Te sí, parecía sí. uno que hace 10 meses que estamos en campaña electoral, hace 10 meses que venimos escuchando políticos, y vos decís, ¿cómo 10 meses? Sí, 10 meses, porque estaban las elecciones de esto, las elecciones del otro, las internas. Bueno, y uno viene escuchando a los dirigentes políticos de hace 10 meses. Y contaba, en lo personal, lo que me pasó es con el último debate que hubo aquí en Olavarría, no lo soporté más de 40 minutos porque ya era un cassette, digamos, y uno ya estaba acostumbrado a, o al menos tenía memorizada la propuesta de cada uno de los candidatos que peleaban por la intendencia en la ciudad de Olavarría, ¿no? Y bueno, eso es como que te abría una alerta, bueno, listo, ya está, digamos, no los quiero escuchar más, digamos, ¿no? A eso nos referimos precisamente, ¿no? Entonces yo digo, si bien en materia económica no esperamos cambio de fondo, sí lo que estamos esperando es un cambio en la forma de comunicar de los dos candidatos que quedaron y de sus equipos económicos, precisamente, a ver qué van a decir de acá en estas 4 semanas. Claro. Recordemos, se inician 4 semanas en la que economía va a estar, yo te diría, en un sub y baja al compás de las encuestas, con las apuestas en lo que pasará el mismo 22 de noviembre. Sí. Yo digo, ¿le van a dar pelota a las encuestas? Yo quiero creer que no. Digo, por la verdad, no, este año ha sido el año en donde tendrían que desaparecer los encuestadores de la faz de la Tierra, al menos de la Argentina. Digo, porque han hecho agua todos. Sí, y en todas. En todas, hasta los propios, digo, hasta los encuestadores de quienes salieron gananciosos de la elección, ¿no? Sí, si vos, vos fijate que, bueno, por ejemplo, el mercado estaba descontando un escenario de balotaje, pero no con Mauricio Macri tan cerca de Daniel Scioli, por ejemplo. No. O sea, hasta último momento se hablaba si la pregunta era si iba usted a haber balotaje o no. Usted no se acostó con Macri adelante de los guarismos y hoy se despertó con un 2% arriba de Scioli. No. Bueno, yo sí, yo me acosté y iba Macri ganando. Había oyentes que los tenemos en WhatsApp y que todos nos seguían, nos decían eso anoche. Y hoy a la mañana me desperté y iba Scioli con 2 puntos arriba. Pero bueno, fue muy apretado, sin duda. Muy, muy apretado. Ahora, de todas maneras, Jorge, si el balotaje, si una vez concluido, redundará en un poder ejecutivo más fuerte o más débil, solo podrá verse sobre el terreno de las medidas que instrumente quien resulte electo y de las reacciones que generen esas medidas. Totalmente. Y también el impacto directo que tengan en la gente. Exactamente. Pero también de las coaliciones al que se verá obligado a armar los que vayan a ser los nuevos oficialismos, claro, con los que vayan a ser la nueva oposición. Exacto. ¿Sí? Porque con ver cómo quedaron cámaras de diputados, cámaras de senadores, consejos deliberantes, claro, indudablemente todos los oficialismos van a tener que salir a buscar de alguna u otra forma a alguien que empiece a consensuar, porque difícilmente por sí solo puedan sacar las medidas que sean necesarias. Bien. Bueno, Gabriel, no sé si tenés algo más para decir. No, tenemos un montón de temitas, vamos a seguir con esto. A ver, la realidad es que nos quedan 4 semanas, otra vez, o vamos a decir, empezar a escuchar otra vez, publicidad y todo lo demás. Sí. Y en materia económica, más allá de las diferencias sobre las medidas más urgentes, todos coinciden que hay que realizar cambios. Las negociaciones con los fondos buitres, la detención de la pérdida de reserva, son los puntos en los que todos están haciendo foco. Uh-huh. Iniciar negociaciones con los soldados es una prioridad para el próximo mandatario, sea cual sea. ¿Por qué? Porque es necesario abrir ese frente, resolver las cuestiones externas, hay que restablecer las relaciones financieras con el mundo, y no las podés restablecer si no por lo menos te sentás a negociar, y de esa forma podés llegar a lograr de cómo se vuelven a obtener dólares para aumentar las reservas. Cualquier intento de lograr divisas por medio del saldo comercial hoy en Argentina es imposible, y lo vemos también medianamente imposible para lo que sería primer semestre del 2016. El único camino, indudablemente, son los dólares financieros. Lo esencial es conseguir dólares para suavizar el comportamiento de la macro, y hasta ahora solo se han utilizado y consumido las reservas. Bien. Otra cosa también va a ser sincerar los indicadores para ver cuáles son las prioridades que debe tomar el próximo mandatario, ¿sí? ¿Cuáles son las necesarias? Esto es para lograr una economía más competitiva, y cuando estamos hablando de esto, indudablemente estamos hablando de arreglar el INDEC, ¿sí? Para ver verdaderamente dónde estamos parados. Bien, bien. Gabriel, te mando un saludo grande. Muchas gracias. Nos vemos el día miércoles, Jorge. Nos vemos el miércoles y seguiremos analizando el país que se viene, si podemos, porque en definitiva es lo que tenemos que mirar, ¿no? Lo que se va a venir. Si me haces acordar, tengo un temita chiquito, ¿sí? Muy cortito para el día miércoles, que es algunos números de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Con respecto del tema coparticipación. Bien, bien. Bueno, métale nomás. Dale. Lo hablamos el miércoles. Te mando un abrazo grande, muchas gracias. Buen lunes. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol.